Les estábamos diciendo en los titulares del informativo que íbamos a estar hablando con trabajadores de la industria láctea. Estamos en contacto telefónico con Enrique Méndez, que va en viaje hacia el departamento de Colonia en este momento, porque hoy tienen actividades de propaganda en Carmelo y en Tarariras por el tema de Calcar. Enrique, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bien. Bueno, contanos acerca de lo que tienen planificado, resuelto por el plenario último que hicieron de delegados de la Federación de la Industria Láctea. Bien, sí. Mira, nosotros vamos de cara hacia una asamblea general del día 29 que tenemos, donde se encuentran dos temas inmersos en esa discusión. Una, la defensa del trabajo, y otra, ni que hablar, la defensa del salario y los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras. En ese entendido, dentro de la defensa de los puestos del trabajo, hoy tenemos una situación muy candente y con dificultad, que es el tema Calcar, el sindicato de Extract, el sindicato de Calcar, que está en Carmelo y en Tarariras, que hoy viene pasando por una situación bastante complicada. Situación que responde a dos cuestiones. Una, que ya hace más de 4 años venimos remándola, trabajándola, donde los trabajadores están poniendo muchísimo de sí. Estamos diciendo que hasta el día de la fecha más de un 16% de su salario lo han resignado en pos de estar protegiendo e intentando buscando alternativas de que no tengan que estar eligiendo entre qué trabajador continúa y qué trabajador no continúa. Y que responde a una dificultad por un lado, y una industria que trabajaba con 200.000 litros de leche por día, y hoy se encuentra con 85.000 litros de leche por día, y eso responde a un carácter congénito histórico de la industria láctea, donde el crecimiento en remisión de litros de leche en la industria láctea ha sido una constante con el pasar de los años, en detrimento de la existencia de los pequeños productores, y ni que hablar de los puestos de trabajo industriales, que cuando existen menos productores, la leche se distribuye menos, mucho menos entre las industrias, y por lo tanto termina eso impactando negativamente los puestos de trabajo industriales tras las industrias que van cerrando. Y en ese sentido, tenemos que decir que ese proceso de acumulación de capital en pocas manos, de concentración de riqueza en el sector primario, que ha traído desde los años 70 de más de 5.200 productores con 1 millón de litros de leche, a hoy a la fecha, con 2.000 productores con cerca de 6 millones de litros de leche, bueno, eso en realidad es una clara demostración de lo que veníamos diciendo. Por el otro lado, y el otro problema que trae esta industria, es una situación que tiene que ver con un endeudamiento financiero de dicha empresa. Ese derecho que han defendido las cámaras empresariales constantemente, ese derecho a realizar las inversiones que ellos deseen porque el capital es suyo, ese derecho a organizar el trabajo porque ellos son los dueños de la empresa, y que siempre lo he reivindicado y que nosotros como sindicatos tenemos que callarnos la boca, así lo dicen ellos. Indefectiblemente, cuando le agarran el bizcochazo, socializan las pérdidas. Y es en ese momento que han pedido claramente que haya atenciones y de los diferentes actores que estamos acá, y entre ellos el sindicato. Y bueno, lo han tenido más que claro y han tenido una actitud extremadamente responsable los compañeros del sindicato de Calcari. Como decía hasta hace un momento, más de un 16% de su salario lo han llevado resignado en torno a una dificultad en la que evidentemente si no se llegaba a algún tipo de acuerdo, donde no hubiese existido oficio por parte del Club de Banco y que los trabaja y en una reestructura de trabajo donde los costos, al caer la litro de leche, los costos de mano de obra fueron creciendo para el peso final de la empresa, indefectiblemente los compañeros tomaron ese tipo de decisiones para no estar eligiendo qué compañera y qué otro compañero iban al seguro de paro, y así bueno tuvieron reducción de la semana laboral con pérdida salarial equivalente. En ese escenario es que veníamos transitando. para tratar de poder ser lo más claro y específico con la audiencia, ¿no? Sí. Pero decir que ahora, en plena pandemia, en pleno tiempo de emergencia sanitaria, se nos colocaron en un momento 45 despidos que los logramos revertir y terminaron siendo 34 seguros de paro rotativo con retorno, pero que ahora finalmente se nos volvió a colocar una cuestión que tenía que ver con una rebaja salarial del 40% y a su vez 54 despidos que se estaban colocando atrás. Ese fue el último planteo que la empresa había traído y que había colocado y que era una verdadera barbaridad. Todo el respaldo de nuestra federación para los compañeros, y así dijimos, nuestra Asamblea General el 29 va a ser en Tararira, en respaldo y en defensa de estos puestos de trabajo, en defensa de la viabilidad también, de calcar en una alternativa que no sea única la de el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Por qué? Y bueno, porque creemos que acá también hay que identificar que poder tener una viabilidad en calcar significa mucho más que una ecuación empresarial. ¿A qué nos referimos con esto? Y nos referimos a que identificar que Calcar siga vivo con los puestos de trabajo y los productores significa que en Tararira y en Carmelo, dos localidades del interior, más de 300 familias, porque son 105 productores y más de 200 trabajadores, más de 300 familias sigan vinculadas a esta cooperativa de 46 años, que a su vez, eso es una cuestión que si lo miramos a nivel indirecto, como qué pasaría con la economía de esos mismos pueblos si hay un impacto negativo en el cierre de esta empresa. Entonces, en ese escenario nosotros decimos, es necesario políticas de Estado, es necesario definiciones claras, superiores, que atiendan esta cuestión de calcar, más allá de una ecuación típica empresarial en la que podemos estar viendo costos, beneficios, etcétera, etcétera, como un análisis de plano y diga, yo empresario invierto. Bueno, creemos que en este caso hay que atender esta situación emergente de calcar, creemos que el Poder Ejecutivo, el Estado, los diferentes actores de la industria láctea deben tener un accionar lo más coherente en esta línea, en defender los puestos de trabajo de una industria en el interior, y que a su vez también tenga una cuestión central de que esto después nos ponga en una proyección para pensarlo a nivel general, y no solo con esta situación al día de la fecha con las dificultades que hoy se tienen. Y en ese sentido es que nosotros decimos, desde 2019 no se nos convocó más a los trabajadores a dialogar, a discutir cómo continuaba todo este monitoreo por la situación calcar, e indefectiblemente sí se nos está citando únicamente a discutir despidos y rebaja salarial. Ese escenario es el que tenemos por delante. Ayer tuvimos un consejo de salario, hay algunas propuestas que vamos a discutir el día de hoy, vamos a tener dos asambleas con los compañeros en las diferentes plantas, a ver si hay algún tipo de alternativa viable que se pueda estar transitando, y evidentemente la federación en ese plenario, tal como tú lo mencionabas, resolvió por un lado lo que es esa asamblea general en Tarariras, estar haciendo hoy un poco de prensa, propaganda y trabajo acá en lo territorial. Hoy nos recibe la intendenta de Colonia y el intendente electo, nos recibe la junta departamental de Colonia. Nosotros queremos saber qué dice el aspecto político departamental en torno a esto, que están dispuestos a seguir una lógica de dejar hacer, dejar pasar, y que la mano negra del mercado siga definiendo y que esto se quede, como lo decíamos, como una ecuación empresarial y que finalmente esté el cierre de calcar, o si los diferentes actores políticos van a poner de su parte en una perspectiva nacional diciendo, bueno, en estos casos hay que tener una atención superior en el entendido de poder priorizar los puestos de trabajo y ni que hablar la viabilidad de los pequeños productores. A su vez también, el día viernes por ahora hay resuelto un paro de una hora por turno a lo largo y ancho de toda la industria, donde, bueno, se va a estar trabajando, colectivizando las últimas reuniones con los trabajadores, y a su vez también convocando para esa gran asamblea que el día 29 va a tener que ser gigante, con caravana que vaya desde Carmelo hasta Tararira y en defensa de los puestos de trabajo, ¿no? Enrique, decías una gran asamblea, que van a invitar otra gente ciudadanía en general de Colonia? Sí, sí, claro, la asamblea va a ser abierta, porque nosotros lo entendimos así, tal cual, por el desarrollo que recién mencionó, ¿no? Acá es importante la participación de las diferentes organizaciones sociales, de los vecinos, las vecinas, de los comerciantes, del resto del movimiento sindical. El entender esta cuestión como una cuestión superior, de carácter, de alta importancia social, para nosotros es central. Como cada vez que hay que salir a defender los puestos de trabajo en cualquier industria del interior, ¿no? Ya sabemos lo que significa esto, venimos de hermosos ejemplos de solidaridad, de trabajo que lo hemos vivido de cerca, por ejemplo, con los compañeros incluso de Frigorífico Canelones, recordaremos lo que fue esa gran movilización con todos los comercios cerrados en respaldo al accionario de los compañeros del propio sindicato. En esa misma línea que nosotros decimos, acá hay que colocar claramente una posición que sea posición del pueblo en defensa de los intereses de la gran mayoría, y no claramente lo que sería una cuestión que termina siendo y sumando y sintetizando para unos pocos, porque evidentemente que si acá hay un cierre, los 105 productores quedarán librados a la ley de la oferta y la demanda para la reinserción en otra industria, y por lo tanto, ¿qué pequeño productor va a soportar que le digan, bueno, a partir de ahora yo te pago tanto si querés que te reciba la leche? Como a su vez también, todos esos puestos de trabajo van a quedar en la calle. Entonces, acá nosotros tenemos que tener más que claro que hay que intentar que las resoluciones y cómo se resuelvan, mejor no vaya la redundancia, estos problemas terminen siendo una solución para la gran mayoría que en realidad viven situaciones de vulnerabilidad. Porque en el fondo de la cuestión, quizás, si algún pequeño productor no sigue viable posterior, si llegara a haber un final que no queremos, ojalá y no sea el cierre de Calcar, indefectiblemente tenemos claro que esos litros de leche no se pierden, lo terminan comprando los grandes productores. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque así lo han demostrado. No por casualidad tenemos el máximo productor de Latinoamérica en Uruguay, con 500.000 litros de leche por día, un solo productor, que es Buleroni. No por casualidad las empresas multinacionales han retornado y vienen en pleno crecimiento. Grupo Gloria, Nueva Iglesia, Alimentos Fragmento. No sé por qué el presidente de la República, en el discurso en San José el otro día, termina diciendo que hay unas tres industrias complicadas y entre ellas menciona Alimentos Fragmento. Me ha tocado participar expresamente en ámbitos de negociación con la propia empresa. Yo en persona he estado donde la empresa claramente nos ha dicho, venimos con 700.000 litros de leche trabajando todos los días, trabajando al firme, no nos ha tocado el COVID-19, no hemos tenido media hora de seguro de paro ni nada por el estilo, e incluso acaba de salir una nota, 13 contenedores de exportación de leche en polvo de Alimentos Fragmento, y se proyectan 40 contenedores más que van a estar saliendo ahí del puerto del litoral en este mes de octubre. Entonces, ¿qué es lo que se pretende generar, no? Muy bien. Enrique Méndez, muchísimas gracias por la información y quedamos a la orden y en contacto. Bueno, muchísimas gracias a usted, un saludo a toda la audiencia y muchas gracias por la comunicación. Se agradece porque siempre podemos contar con medios de prensa que pueden estar sacando la voz de los trabajadores para afuera. Hasta luego. Hasta luego.